llores, corazón, que yo también estoy triste. La ingrata que tú quisiste nos ha dado una traición. Quererla ya es imposible, sufrir por ella no vale. ¿Cómo te pago pagarle? Te aconsejo, corazón, y déjala que se vaya por la ruta del pecado, por el mundo aventurando va camino del dolor. Y de hoy en adelante hace lo que digo yo. Si una ingrata te olvidó, olvídala vos también. Nunca te dejes creer cuando te digan amor. Y paga como te paguen, te aconsejo, corazón. Se vaya por la ruta del pecado, por el mundo aventurando va camino del dolor. Y de hoy en adelante hace lo que digo yo. Si una ingrata te olvidó, olvídala vos también. Nunca te dejes creer cuando te digan amor. Y paga como te paguen, te aconsejo.